A las 10 y 20 de la mañana saludamos a nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro. ¿Cómo andás? Buen día. Mauro, ¿estás ahí? Atento, Mauro Monteiro, ¿estás ahí? Bueno, nuestro cronista de exteriores estaba ahí para conversar y ya vamos a recuperar el contacto con la idea de repasar algunas de las cuestiones que nos quedaron pendientes de ayer. ¿Qué cobertura nos mandamos? ¿Qué equipazos kermeseros cubrieron la jornada histórica de ayer, tanto en el nivel nacional como en lo que ocurrió, sobre todo en Santa Rosa, que fue epicentro de la protesta pampeana, a través de fotografías, producciones audiovisuales, textos, entrevistas, lo que escucharon en vivo y que se fue replicando en nuestras distintas plataformas? Uno de los protagonistas de esa jornada era Mauro Monteiro, por eso lo estaba saludando. ¿Estás ahí, Maurito? Aquí estoy, Juan Pablo. Buen día para vos, buen día para el equipo, para la audiencia. Estamos terminando de organizar algunas cuestiones con la producción. Bueno, contame. Como para no, para decir algo por el bachecito de recién. Mañana calurosa a esta hora, les comento así como para que tengan en cuenta. No sé cuánto vamos a tener de temperatura máxima, pero está calurosa la mañana a esta hora. Y ayuda un poco el ventarrón que hay, porque es un ventarrón importante que hay en Santa Rosa, pero no hay nubes, más o menos parecido al día de ayer, que hizo mucho calor, que estuvimos en la calle. Hoy vamos a estar un poco más tranquilos por ese lado, pero te digo que es un día casi calcado al de ayer. Muy bien, sí, y lo que viene, lo decíamos al principio, se vienen días de temperaturas cerca de los 40 grados todas, el fin de semana y la semana que viene, lunes, martes, domingo y sábado, agárrate. Y el domingo también, como para estar tranqui, sí. Sí, sí, sí, un poquito menos. La altísima temperatura es prevista para el sábado, el lunes y el martes, 39, 40 grados. El domingo dicen 37 igual. Bueno, así con esa temperatura, más o menos, ayer estuvimos trabajando, recién hacías un poco mención, pero más allá de nuestro propio autobombo que nos hacemos y que también está bueno, no está mal repasar lo que hacemos todo el tiempo, también hemos recibido bastantes mensajes de salutación, de felicitaciones y también de agradecimiento por la forma de cubrir el paro, la manifestación, la concentración. Y alguna puteada también, porque vale, ¿no? ¿Cómo? Digo, y alguna puteada también porque vale, sí, viste que bueno, siempre hay un mensajito de choriplanero y que qué sé yo y todas esas hay cosas. Hay de todo, hay de todo. Porque ayer pasaron varias cosas que quizá no las reflejamos en el momento, pero por ejemplo, la gente de la asamblea autoconvocada o de autoconvocados querían marchar y lo hicieron. Porque después que terminó la desconcentración, hicieron su marcha la gente de la asamblea de autoconvocados, que ya están convocando para hoy a las 19:30 otra vez en la Plaza San Martín para mantener el reclamo y por lo menos mantenerse en la calle hasta el tratamiento de la ley ómnibus o la votación de esa ley que recién vos comentabas. Entre gallos y medianoche están haciendo cualquier cosa, hasta firmando supuestamente un cheque en blanco para Milei, la oposición está amigable que nosotros le estamos poniendo, y desde las agrupaciones quieren mantener la pelea, la lucha en las calles. Por eso la asamblea están convocando, ya ayer lo comenzaron a hacer en los grupos de WhatsApp, para hoy a las 19:30 en la Plaza San Martín, como hacen todos los jueves, mantener ahí la lucha. Es un grupo de personas que comenzaron desde el inicio de la presentación de este DNU, de la ley ómnibus, a manifestarse en la calle. Ayer estuvieron en la Plaza San Martín y ahora lo que quieren hacer es, por lo menos hasta el martes que viene, mantenerse en la calle. Hoy lo van a decidir en una asamblea general, pero la idea es que todas las personas que son parte de esa asamblea de autoconvocados puedan quedarse en la calle reclamando que no se vote, o por lo menos que los legisladores provinciales, nuestros legisladores, voten en contra de esta ley ómnibus. Por eso es que van a mantener la lucha en las calles. Bien, perfecto, Mauro. Bueno, y desde ayer nos quedó algún material de la cantidad de voces que escuchábamos de dirigencias políticas, laburantes, sectores organizados, agrupaciones, militantes de derechos humanos. Nos quedó más material como para ir reflejando qué es lo que están sintiendo y viendo de este momento del país, ¿verdad? Claro, exactamente, Juan Pablo, porque una cosa es lo que escucharon o las personas que escucharon al aire nuestra transmisión en vivo desde el lugar, como único medio que transmitió en vivo desde el lugar, un único medio radial, y porque la televisión pública hizo algunos flashes en vivo desde ese lugar, con algunos problemas de conectividad, porque había mucha gente y demás, pero lo lograron hacer. Nosotros como medio radial éramos el único que estábamos ahí transmitiendo en vivo. Mientras tanto, iban pasando otras cosas que íbamos tratando de grabar o de dejar registro, como son nuestros productos o nuestros contenidos audiovisuales, pero también me crucé en el momento de ahí de recorrer los grupos de personas que estaban participando de la concentración, con algo llamativo, que eran un grupo de payasos y payasas que estaban manifestándose, pero también estaban un poco regalando un poco de su arte callejero, que eso es lo que hacen. Y me crucé con Florencia Martínez, que en realidad es Inés, es la payasa Inés, y también con Enzo Wiegenhauser, que es el payaso Denso. Ellos hablaron con nosotros, aunque sea lo escuchamos unos minutos, para saber lo que reclamaban ayer, pero que es un reclamo que se mantiene porque tiene que ver con lo que le pasa a ellos como trabajadores de callejeros, pero también como trabajadores estatales, porque por ejemplo Florencia es trabajadora municipal y también estuvo ayer manifestándose en la calle. Bien. ¿Sos trabajadora, sos payasa, sos artista callejera? Primero soy payasa y también soy trabajadora, claramente, pero hoy soy una ama de casa enojadísima porque, bueno, no me alcanza para las compras, ¿viste? Estoy acá reclamando para poder comprarme las compras para poder comer. ¡No puedo comer! ¡Esto es un despelote! Así que acá venimos a hacer quilombo, a hacer ruido, a ver si nos escucha el gobierno nacional y se baja toda esta porquería del DNU y la ley ómnibus, que es un disparate. ¿Se puede trabajar así en la calle con un contexto social como hay? No, porque hay mucho hambre y no se valora la cultura. Cuando hay hambre, no hay cultura. Entonces, no, no se puede trabajar así. Decime tu nombre. Yo soy Enzo Wiegenhauser y ahora estoy como Denso, soy el payaso Denso y también soy trabajador informal, trabajamos de circo de calle, a la gorra, colaboración. También soy iluminador teatral y técnico en acceso por cuerda. Laburo en el sector privado y en el sector público y en el sector informal. Y bueno, todo esto que estamos viviendo hoy nos perjudica en todos los sentidos, ¿no? Porque bueno, tenemos familia, tenemos que bancarla. Tenemos, bueno, en mi caso, tres trabajos y tampoco puedo vivir como dignamente. Tenemos que estar 12, 13 horas fuera de casa para poder llegar a fin de mes, pagar el alquiler o ni siquiera hoy con nuestra edad. Estamos pensando en hacernos nuestro hogar y estamos contando ahí las miguitas de pan, ¿viste? Y trabajando nosotros como lo que hoy vemos que esto nos saca un montón la dignidad. Y hoy estamos acá presentes para también ponerle, ¿no?, una alegría, porque la cultura transmite alegría. Y si uno está contento, puede seguir, puede salir adelante. Como dijeron alguna vez, endurecerse sin perder nunca la ternura, y yo le agrego la alegría. Exactamente. Bueno, por eso hoy estamos apoyando acá esta marcha nacional. Bueno, muchas gracias. A vos, muchas gracias por darnos voz a los payasos. Por favor. Bueno, Florencia Martínez y Enzo Wiegenhauser, Inés y Denso hablaron un ratito con nosotros ayer, porque ayer había manifestaciones de todo tipo, también estaba la gente de la cultura, y nos cruzamos, era algo bastante, bastante llamativo. Estaban vestidos de payasos, estaban con sus elementos de trabajo, Inés estaba con una bolsa intentando comprar mercaderías a buen precio, así que nos parecía que en medio del reclamo y en medio de algo bastante serio como es que no te alcance para comer, los payasos, en este caso las personas que hacen arte callejero, también le pusieron un poco de color al reclamo de ayer. Bueno, buenísimo. Y de paso invitamos el domingo, este domingo a las 7 de la tarde, se van a presentar estos payasos, payases, en el ciclo de shows que están haciendo en la Casa del Bicentenario, ahí en la el centro recreativo de Alto Paso, claro, por la avenida San Martín, van a presentar un espectáculo para toda la familia. Quienes quieran pasarse están invitados e invitadas. Exactamente, así que está buenísimo. Bueno, Maurito, nos reencontramos luego con más información. Cuando sea necesario, hasta luego. Nuestro cronista de exteriores, Mauro Monteiro, nos ponía al tanto de algunos ecos, de algún material periodístico que quedó también de la movilización popular que ayer sacudió las calles de Santa Rosa.